Buenas noches, una semana más, aquí en Radio Línea 4, somos Jazz to Jazz, empezamos. Tener un especial de Ronnie Jordan, como os dije la semana pasada. El guitarrista este que nos dejó el día 14 de este mes a los 51 años. Hoy desde aquí le haremos un pequeño homenaje y repasaremos un poco su discografía, carrera, colaboraciones y bueno, lo que fue, quien creo yo que ha sido un artista juzgado injustamente, pero bueno, ya iremos desglosando a Ronnie Jordan en este programa de hoy. El tema que estáis escuchando se titula After Hours, de su primer álbum buque insignia, que se llama Antidote, con quien se abrió las puertas a las grandes discográficas de la época, por ahí a los años 90. Decir que Ronnie Jordan nació en el año 62, ahí está, un 29 de noviembre, en una familia de origen jamaicano, con una educación musical bastante variada, cosa que le dio el bagaje este que vais a poder apreciar un poco de mezcla de estilos en sus canciones, en sus álbumes. Desde Bob Marley, Charlie Christian, Wes Montgomery o el mismo Benson, por ejemplo, fueron sus influencias para forjar su carrera como lo hizo. Después de esto, como os decía, es el álbum Antidote del año 92. Y bueno, ahí está otro clásico de los clásicos, como diríamos, el mítico So What, del maestro, genio y figura Miles Davis. We'll be right back. Este tema fue la llave de oro de Ronnie Jordan, que le abrió la puerta o la muralla a la industria discográfica de aquellos tiempos, por ahí en 92, 93, si no me equivoco, con el mítico show de Miles Davis, pero con un estilo completamente propio, acabó ahí entre el hip hop, R&B y todo. En general, es lo que la nueva onda de aquella época fue lo que le hizo destacar como un músico improvisador, si se puede decir de esta manera. Y bueno, fue cuando se le empezó a tener en cuenta como músico real, ya que venía de haber un choque de estilos entre la vieja escuela jazzística y nuevas influencias que venían del funk, el jazz, más moderno por aquella época. Bueno, y después de este rollito llega esto, Mr. Walker, año 93, de su álbum segundo. Y hemos ido los álbumes que iremos escuchando están ordenados por año, y este es el segundo, Quiet Revolution, del año 93. Antes, este tema del año 93, álbum Quiet Revolution. Esto era Mr. Walker con Dana Bryan a las voces, a los coros, con el mismo Ronnie a la guitarra, con Danny G como productor y Guru como artista estrella invitado del álbum. Acabo de decir que he intentado coger un poco de cada álbum los temas que más me han ido gustando. Saltamos del 93 al 96. Cool, del álbum Light to Die. Anteriormente os estaba explicando un poco la vida y las influencias de Jordan. Los maestros de la vieja escuela, digamos, lo miraron un poco por encima del hombro, por no considerar que lo que él hacía era música como se establecía en aquella época, que no entraba en los cánones del jazz. Y por eso, pues, digamos que se le consideraba un músico de segunda, hasta que poquito a poco fue demostrando que para nada lo era, ¿no? Como os decía, esto es Fooled, del año 96, álbum Lights to Dark. Nosotros, como ya sabes, somos Jazz to Jazz en Radio Línea 4. La carrera de Jordan empezó a... bueno, despegó a partir de su single que hemos escuchado como primer tema del programa, After Hours, en el año 92, que fue una fusión entre jazz, hip hop, R&B de lo bueno, no como el que hay hoy en día, con todo el respeto. Pero fue lo que forjó, digamos, el estilo acid jazz, que digamos fue Ronnie Jordan un poco su fundador en el Reino Unido. Grandes artistas que han colaborado, o bueno, con quien, mejor dicho, Ronnie Jordan ha colaborado, como es el gran Guru, de su álbum Jazz Matas, con gente tan importante como Lonnie Liston Smith, Branford Marsalis, Donald Byrd, Rogers y bueno, y el propio Jordan. Esto que está sonando ahora, que se llama Closer Than Close, que me voy a callar en raro porque estoy destrozando el tema, lo siento. Jordan edita, como decíamos, Ronnie Jordan ha editado en solo este se está volviendo loco, no sé qué pasa. Llegará el día en que las máquinas nos controlen. entiendo lo que pasa. Saltará otro tema. Supongo que será el lector que está cascadillo ya. Bueno, el tema que os quería poner Ladybug del álbum que estábamos desglosando un poco, Light to Dark del 98. Este ya hemos pasado del 96 al año 2000 con este que se llama Brighter Day con Mos Def, rapero norteamericano invitado en este tema. Bueno, os dejo con 6 minutos 18 de pura negritud. From this king to all counties, I out loudly declare my will to change the things that surround me and seek bounty. I stay striding and keep striving. I seek God, it's like the sun at the dawn. I keep rising like that, y'all. Nobody knows what tomorrow holds. Could be part of it, still you got to roll. Climb my obstacles and honor those who paved the hard and roll. Blaze the trail so a brighter day wasn't for the goal. So many stories are untold, so many lights that aren't shown. Definitivamente es el lector del estudio. Iremos desarrollando el programa como improvisando un poco. Como ya sabéis, si todo funciona bien en una edición de Jazz to Jazz, es que no somos nosotros. Poquito a poco, como a medida que van avanzando los años, y Jordan va cambiando de sello discográfico. El estilo también se ve un poco, completamente cambiado. Aún así manteniendo la esencia que caracteriza a Jordan. En este caso, este álbum Brighter Day se edita en el sello Blue Note, que tiene un background bastante clásico con bastantes artistas de jazz, o sea, junto a las letras más clásicos, y imagino o intuyo que cuando Jordan llegó allí a editar su trabajo, pues le impusieron ciertas pautas o le obligaron, entre comillas, a seguir unos patrones de estilo de la firma. Y esto es de un sencillo que se titula Come With Me, que sinceramente no sé de qué año es, ahora os lo confirmaré, pero bueno, es un clasicazo donde los haya. No sé, sinceramente la versión que ha hecho Ronnie me ha gustado bastante. Es un sencillo del año 94. Tania María, compositor, y como no, nuestro protagonista de hoy, señor Ronnie Jordan, a la guitarra y como artista principal del trabajo. Como os comentaba antes, un grande del hip hop y del rap le dijo: oye, chaval, tu estilo me gusta. Ven pa' acá. Y trabajo con él en este No Time to Play. La música se me come. Como decía, en No Time to Play, con DC Lee a las voces femeninas y el gran guru. Ahí está, con Ronnie Jordan por debajo de la guitarra. Decir que este tema es del álbum Guru Jazz Matas volumen 1, bueno, es un gran trabajo con un montón de grandes artistas del mundillo, como os decía antes, con Lonnie Lindstrom, Grant for Marsalis, Donald Byrd, Royer, MC Sola, que estaba por ahí rondando en el álbum, y bueno, es sencillamente buenísimo, y que os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis. Every day I need the cash money. With my rhyme display I may take all the pay for wow. I guess I have the know-how. When you see me in the house you better go, what's up G, what's up gang, then give me a pound. Because I've been down, dedicated, and I've waited for my turn. Cause respect is something you earn. Never no time to play. Thank you. claramente vemos una maduración y una consolidación de estilo de Romy en este tema que se llama At Last, del álbum con el mismo tema del año 2004 que graba en Arabs Radio. Code Music, N2K Records, un estilo no tan clásico como la Blue Note, pero digamos menos gangster entre comillas que sus álbumes de inicio, como eran Antidote y The Quiet Revolution, que grabó en Fourth and Broadway Records. Bueno, quieras o no, el estilo de álbumes se nota muchísimo según el estudio donde se graba. Programa se nos ha hecho pues increíblemente corto, porque los como sabéis, los problemas técnicos aquí son el pan de cada día, pero como dicen, es lo que hay. Se nos quedará en unos 50 minutos, pero creo que son 50 minutos que en los cuales, si más no, hemos conocido un poco más a este gran artista, como es Romy Jordan. Esto se llama Medium Well, de su último álbum antes de que nos dejara, del año 2009. El álbum se llama The Rough and the Smooth. Y como os digo, el tiempo y la maduración de la carrera de Romy se nota bastante en el estilo y en la manera de tocar y cómo va desarrollando los álbumes a medida que pasa el tiempo. Deciros también, que se me ha pasado antes, por su álbum Brighter Day fue nominado a un Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo en el 2000. en el mismo año fue recibió el premio MOBO a la mejor actuación de jazz y el premio Gibson como la marca de guitarras como mejor guitarrista de jazz. Bueno, y como os digo, personalmente creo que ha sido bastante acusado injustamente. Y bueno, ya, y con esto acabamos hoy. Tenemos una novedad. Tenemos página web del programa. En ella iremos poniendo el podcast de cada semana, si las obligaciones lo permiten. Aparte de biografía de artistas, discografías y bueno, un poco paralelo al programa, la podéis encontrar en www.jazz2jazz.net. Ya os digo, de momento no hay gran cosa, pero que tengáis en cuenta que está ahí, que ya está operativa y que con el tiempo la iremos rellenando de contenido. Y bueno, yo, como te digo, cada semana te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.